secreto entre tú y yo para toda la vida. Estoy parado en el fondo de la iglesia, tú vestida de blanco y yo vestido de tristeza. Cuando digas que sí, no des vuelta la cara, que me vas a encontrar y a mí una pena en el alma. Cuando digas que sí, que el cielo te perdone, guardaré. Nadie sabe que yo llevo abierta una herida. Voy llorando de amor por ti, pero no de alegría. Estoy parado en el fondo de la iglesia, tú vestida de blanco y yo vestido de tristeza. Cuando digas que sí, no des vuelta la cara, que me vas a encontrar y a mí una pena en el alma. Cuando digas que sí, y el cielo te perdone, guardaré mis secretos, palabra de hombre. Estoy parado en el fondo de la iglesia, tú vestida de blanco y yo vestido de tristeza. Cuando digas que sí, no des vuelta la cara, que me vas a encontrar y a mí una pena en el alma. Cuando digas que sí,